La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor, la armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Bienvenidos nuevamente a su programa de Radio Modulor. El día de hoy, lunes 11 de octubre del 2010, tenemos ya este programa que es el 55. ¿Cómo ves, mi Audi? Buenos días, Alejandro Montiel. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Ahorita estamos haciendo malabares con este micrófono porque tenemos dos invitados muy especiales, amigos míos. Ahorita los presentamos. Y también ahorita pues va llegando Audi, entonces va a estar buena la presentación porque no los conoce. Y esto nos va a servir para todos. Bueno, tenemos dos invitados, es un dos por uno porque son gemelos. Son los hermanos Vargas, es Pepe y Paco Vargas. Ahí los conozco porque cuando estudié un rato en la UPAEP, ahí compartimos aulas y compartimos muchas experiencias. Son grandes amigos, muy talentosos. Y bueno, hay varios temas aquí en la mesa para platicar con ellos. Pepe actualmente está dando clases de modelos virtuales. Modelos virtuales. En la UPAEP, está muy interesante la experiencia que está teniendo académica. Y bueno, Paco está de visita porque actualmente radica en San Diego, ¿verdad, mi sí, Paco? Sí, San Diego. Pues bueno, estos dos amigos salieron hace un rato de la UPAEP y sin embargo, desde la universidad han tenido un perfil muy interesante. Es gente apasionada por la arquitectura, gente que se ha preocupado por estar donde debe de estar. Desde que empezaron a aprender por ahí algo de 3D y AutoCAD, eran los clásicos en las que, oye, tengo una entrega y no sé cómo entregar, o sea, necesito entregar una cosa muy padre. ¿Con quién? Pues con Paco y con Pepe, gemelos. Con los gemelos. Ya la referencia, ya aquí en esta universidad también lo hemos tenido, tenemos a Miguel Acapulco, que también le mandamos un saludo, también lo invitaremos un día, tenemos a Polo para el tema de las maquetas, bueno, pues Paco y Pepe eran las referencias para los 3Ds. Sin embargo, su desarrollo profesional no se quedó ahí, sino que ellos buscaron después hacer un despacho. Ahorita nos van a platicar con Jorge Tejeda, también gran amigo, le mandamos un saludo donde quiera que esté. Y recientemente me llamó mucho la atención porque recibimos el boletín de Plataforma Arquitectura de esta página chilena tan buena, ¿no? Que ya está muy consolidada. Y veo ahí un edificio de la UPAEP que es diseño de ellos. Entonces, de todo esto vamos a ir platicando durante el transcurso del programa. Entonces, pues empecemos con Paco, que es el que viene de visita. Sí, a ver, hola. Paco, platícanos cuándo llegaste, cuándo te vas, dónde estás trabajando, qué estás haciendo. Sí, bueno, llegué la semana pasada, voy a estar todavía otra semana por aquí. En San Diego, bueno, estoy de manera independiente con el despacho. De alguna manera estamos compartiendo trabajo aquí con Pepe desde Puebla, San Diego. El despacho es Vargas Tejeda Arquitectos. Y los trabajos que yo tengo acá, pues, los comparto con él y los que él tiene aquí, los compartimos allá en San Diego. Tratamos de estar en equipo y ya estoy haciendo algunos proyectos interesantes, entonces yo creo que vamos a platicar hoy sobre unas cosas por ahí. Oigan, yo quiero extender el comentario de Alex, porque es real, aunque no los conozco, aún así me confunden, porque es real, son gemelos, entonces sí, estoy aquí también, primero digiriendo aquí, ¿cómo voy a hacer la entrevista, no? Me voy a confundir, así que, bueno, gracias, por estar aquí con nosotros, de entrada, hasta el mismo timbre de voz, ¿se dan cuenta? Entonces, sí, está interesante esto. Oye, para el chico arquitecto San Diego, sí. Sáquenme de una duda, ahí está cerca la joya. La joya, sí, de San Diego, es parte del mismo condado, está más o menos como a 20 minutos. Ok, porque una de mis obras favoritas está en ese lugar, que es el Salk Institute de Louis Kahn. Louis Kahn, exactamente. Sí, está en el UCSD, la Universidad de California. Oye, ¿ya lo fuiste a visitar o qué? Ya. Excelente, ¿no? Sí. Yo escuché esto y dije, tengo que comentar ese espacio porque sí son de esas visitas que tengo pendientes y espero realizarlas algún día. Si vas a San Diego, tienes que ir a ese y tienes que ver, bueno, diferentes obras que están ahí. Sí, caray. Muchos arquitectos de repente se atreven a hacer cosas pues fuera de lo normal, ¿no? Fuera de lo común. Oye, ¿qué tal? Entonces, ese edificio en particular, ¿ya fuiste? ¿Qué te pareció? A ver, ¿cómo está el asunto? Si alguien va a esa región, ¿cómo le hace para visitar ese espacio? Bueno, si llegan a San Diego, es muy fácil cruzar de Tijuana, llegas a San Diego y... Bueno, no creo que sea fácil, ¿no? Para algunos cruzar. O brincas o nadas o lo que como ajá, veas. Ajá. Pero ok, bueno, una vez que ya cruzamos la frontera. Bueno, ya pasó la travesía de exactamente. Cruzar a San Diego, ya es muy fácil. Ajá, ¿ahora qué hacemos? Te vas, bueno, si puedes rentar un carro, es más fácil porque, digo, un taxi te va a cobrar hasta el barote mucho, del mundo, mucho, ¿no? Dinero. Toda la deuda 100 externa. $100 a lo mejor por ir desde la frontera hasta donde está el edificio. Ok, de hecho, ya no hay. Descartado. Sí, hay polleros que te llevan ya sí. Ese edificio de Luican. Okay. Sí, no, si vas en carro, llevas la autopista número 5, norte, todo derecho, y ya preguntas por la universidad de San Diego. Hay dos universidades que tienen nombre muy parecido, es San Diego State y UCSD, que son Universidad de San Diego, y la otra es Universidad, como University sería como... of California San Diego. Okay. Es donde está el Salk Institute, uh-huh. Es parte de los edificios que tienen el campus, su programa, ¿no? En el campus. Pero sí es muy, muy interesante, es todo, ya saben, de concreto y tiene muchos espacios. Por la volumetría es lo más importante, ¿no? O sea, desde que tú vas en la avenida, digo, no ves otra cosa más que el edificio que está ahí plantado masivo. Casitas de concreto ahí. Sí. En la playa. Ándale. No, en el acantilado, ¿no? Al lado del acantilado. Ajá. Perfecto. No, pues luego me moría por preguntar eso, mi Alex. Si quieres tú ya puedes seguirles preguntando sobre la UPAEP. Sobre la UPAEP, sobre la Rally Pontificia, como diría el arquitecto Rafa, que también estudió por allá. No, la verdad es que es muy padre el ambiente de la UPAEP. Aquí los chavos lo pueden constatar. ¿Cómo fue su experiencia en la universidad? Platiquen también eso. Pues fue una experiencia muy, muy buena. O sea, hasta ahorita yo creo que no hubiera estudiado en otra universidad más que en la UPAEP. Con perdón, estamos en la idea. ¿Ya escucharon coordinador de la universidad de la UPAEP? Aquí Pepe le está echando porra. Está muy bien. No, de alguna manera como que te dan las herramientas como para poder sobresalir en el exterior, ya fuera de la universidad. Yo recuerdo que un arquitecto decía en algunas conferencias que la universidad es como ir a Disney. O sea, uno paga por estar en la universidad, por entrar, y ya de uno depende si se lo aprovecha o no. O sea, si te subes a los juegos o no. Entonces, creo que eso es muy importante. No solamente la universidad, sino ya fuera de la universidad. Creo que tienes que empezar a tomar las oportunidades que se te presentan, tomar las que tú creas convenientes para tu vida y dejar las que no quieras, las que creas que no te van a servir. ¿Y ese profesor quién fue? No lo recuerdo. No recuerdas. Pero yo creo que lo escuché, no sé si, yo creo que más o menos como por tercer semestre de universidad, ya pasó mucho tiempo. Ok. Entonces, no tengo muy claro el nombre, pero sí lo tengo muy presente de eso que dijo. Les pregunto porque aquí en este programa hemos hablado de gente que ha marcado, ¿no? Y muchas veces la referencia obligada, pues la Ibero, porque ese programa se hace desde aquí. Pero seguramente en las universidades también hay gente que marca gente, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, hubiera pensado que te lo dijo el arquitecto Fernando Rodríguez Concha. Sí. ¿No? Que es como el decano de toda la vida. Es algo que a lo mejor él diría, ¿no? Sí, sí, es muy típico de él. Otro personaje. Aquí, ¿ustedes quién los marcó en la universidad? Pues yo creo que un poco de todos los maestros, ¿no? O sea, el arquitecto Lugo, de repente llegabas y lo odiabas porque te daba mucha presión, decías, no, el arquitecto Octavio, Lugo, sí. De repente te llenaban de tanta presión en el área de proyectos que decías, no, pues es que yo no me voy a dedicar a esto porque es demasiado, o sea. Y luego cuando sales de la universidad te das cuenta que cuando empiezas a trabajar en un despacho, sientes más presión en la universidad que realmente en el despacho, porque ya te estás dedicando a una sola cosa, o te estás dedicando a dos, tres proyectos al mismo tiempo, pero sientes que la primera vez que me dieron mi primer cheque cuando terminé de la universidad, dije, no, pues es que me lo están dando de gratis, porque yo estoy trabajando en algo que es muy sencillo, porque comparado con la presión que yo tenía en la universidad, no es tanta, ¿no? A lo mejor cuando ya tienes tu despacho propio, ya sientes un poco más la carga y a lo mejor en la obra. Pero trabajar en un despacho te das cuenta que, o sea, te prepararon pues para algo presión, bastante fuerte, sí. ¿No? Para la presión y pues ya cuando llegas ya es más tranquilo. Y eso, bueno, nos pasó mucho cuando empezamos a trabajar y cuando llegamos a San Diego, que llegamos Jorge, Paco y yo, nos dábamos cuenta que, que de repente uno trabajaba lo que trabajaba normalmente, o sea, entraba a lo mejor a las 8 o 9 de la mañana a trabajar, te daban las 4 y ya era la hora de salir. Y tú decías, tan temprano, o sea, de repente te daban ganas de estar hasta las 6, hasta las 7, hasta las 8, y tranquilamente, o sea, no sentías como tanta presión. Como de vacaciones. Y eso, o sea, obviamente, los arquitectos que eran dueños del despacho, como que se daban cuenta, ¿no? Decían, o sea, nos sacamos la lotería porque estamos pagando tal cantidad y trabajan así el doble. Es mexicano. Es algo así como, he conocido mucha gente en Estados Unidos donde te comento de los mexicanos, porque los mexicanos trabajan y se la parten ahí haciendo las cosas y no se quejan tanto, ¿no? Como a lo mejor los americanos que siempre están, no, pues es que yo trabajo de esta hora a esta hora, ya me tengo que ir al lunch y tengo que regresar, o sea. Y trabajo una hora más y casi casi es ilegal, ¿no? O sea. Sí, para nosotros es muy normal. Demandar, ¿no? Sí. Y los mexicanos no, ellos trabajan hasta que ya no aguanten, ahí están. Que eso es algo muy digno de tomarse en cuenta, ¿eh? Yo estaba platicando con una amiga historiadora, con la que teníamos también un programa por ahí pendiente con Isabel, y ella me hablaba también en el rollo europeo, que también se nota mucho, o sea, ustedes lo notaron, sí, en Estados Unidos, el ambiente de trabajo y todo eso, pero dice, es que también los mexicanos en Europa se la parten realmente trabajando, sí, y es gente que trabaja muchísimo, no sé por qué dicen, de hecho dice que la gente europea se pregunta por qué el mexicano tiene esa imagen de sí mismo de repente, del mexicano flojo que no hace nada, sí, y todo eso, cuando realmente son los que más chambean. O sea, aquí trabajas el doble, pero te pagan la mitad, a lo mejor. Ese es el problema, que a veces no reconocen bien tu trabajo y regalas el proyecto nada más para que te den la obra. Y si hay diferencia, ¿no? A veces me preguntan, ¿por qué estás en Estados Unidos y no en México? Bueno, pues de los dos lados estamos un poco, ¿no? Pero no soy por madichista. Sino porque sientes que reconocen el diseño también, y eso también es importante, ¿no? O sea, que tú estudiaste arquitectura, unos para ser constructores, otros para ser representadores, otros para hacer arquitectura, y bueno, pues yo creo que es importante que también reconozcan pues toda la gama de cosas que puedes hacer, no nada más construir y ya. Que también de ese tema ahorita vamos a regresar, hay varias cosas que quiero platicar con ustedes, ya había tenido una plática previa con ellos, hace mucho tiempo que no los veía, realmente hay muchos temas bien interesantes, me gustaría regresar un poco a la parte profesional, sobre todo porque aquí el otro conductor de este programa, el buen Eduardo, igual está empezando con su despacho, junto con Uciel y junto con Rafa, sí, sus primeras experiencias profesionales, ¿cómo empezaron? Estaban en la universidad, vieron a Jorge Tejeda, y dijeron, oye, ¿por qué nos asociamos? ¿Qué empezaban haciendo? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Cómo estuvo esto? Bueno, todo surgió a partir de un proyecto que hicimos en la universidad, que era el Museo Sedán de Volkswagen de México, que nos fue muy bien en el concurso, no se ha hecho el proyecto, por obvias razones, por dinero, pero a partir de ahí, el arquitecto Eduardo Lugo, que nunca ha tenido como la oportunidad de agradecerle como las oportunidades que nos dio, nos invitó, bueno, hay un despacho en Mexicali que se llama Garza Fernández Arquitectos, esta persona necesitaba gente, o sea, para hacer un proyecto, entonces nos tomó a 5 o 6 personas para hacer la entrevista, entonces de esas personas quedamos 3, que somos Paco, Jorge y yo. Entonces nos fuimos, mientras íbamos así, terminando la carrera, primero salió Jorge, después Paco, después yo, nos fuimos a Mexicali, así uno por uno, y resultó que, bueno, en Mexicali estuvimos nada más aproximadamente como 4 meses cada uno, este despacho hacía proyectos para San Diego, digamos que de alguna manera maquilaba los proyectos para San Diego. Proyecto caro, maquilado barato. Exactamente. Como pasa en muchos rubros, sí, yo creo, ¿no? Sí. Mano de obra mexicana. Pero bueno, digo, a nosotros no nos molestaba, ¿no? Estábamos en Mexicali sin saber que en algún momento íbamos a saltar a San Diego, ¿no? Entonces, todas estas cosas pasan como circunstancialmente, ¿no? O sea, yo no salí de mi casa pensando voy a San Diego a trabajar o voy a pedir una oportunidad. Entonces, dijimos, bueno, vamos a Mexicali, estamos unos 6 meses... y nos regresamos, ¿no? Ya a hacer algo, un despacho o algo. Entonces, de alguna manera, como los proyectos que estaban en San Diego eran, bueno, la arquitectura es orgánica, entonces se hacía un revoltijo ahí porque iba una persona a San Diego a intentar entender al proyecto, era como nuestra jefa de proyectos. Iba el lunes, regresaba en la tarde y nos explicaba el proyecto, o sea, cómo era, qué teníamos que hacer y todo. Pasaba otra semana, entregábamos el proyecto y ella se lo llevaba a San Diego otra vez, regresaba y regresaba con más trabajo del que habíamos comenzado porque se hacía una especie de teléfono descompuesto. Entonces, lo que nos dijeron era, bueno, a ver, Jorge, te vas a ir primero a San Diego, te vas a ir 15 días, le vas a entender al proyecto, lo vas a comenzar y te vas a regresar a Mexicali a trabajar, ¿no? Ya 2, 3, 5 meses, lo que tenga que hacer para finalizar el proyecto. Pero bueno, esas 2 semanas se volvieron 4 años, luego luego siguió Paco como a los 2 meses, ¿no? Sí, a los 2 meses que se fue Jorge. Se fue Jorge, yo llegué después 2 meses. Y después él... Como 2 meses después, 2, 3 meses después, yo me fui también y pasó lo mismo. Entonces, pero es un poco de lo mismo, o sea, llegas, empiezas a trabajar y como que dices, no, o sea, ¿para qué los voy a dejar irse otra vez a Mexicali si aquí están bien? Si sacan el trabajo que tienen que sacar, o sea, de alguna manera fue eso. O sea que les fue bien desde un principio, ¿no? O sea, fueron dando cuenta del trabajo que hacían y por lo tanto ya... Sí, pues íbamos con la mentalidad mexicana, ¿no? De trabajar y trabajar fuerte y ellos se dan cuenta, ¿no? De la diferencia entre contratar a un americano y contratar a un mexicano. O sea, tú vas y realmente como no tienes familia allá, lo único que vas a hacer es trabajar. Uh-huh. O sea, no tienes tantas distracciones, tú trabajas, te vas a tu casa, te diviertes y regresas otra vez, pero a trabajar, o sea... Eso sí, yo creo que es importante, ¿no? Ellos notan la diferencia. Entonces, ¿los dos ya están instalados en Puebla? ¿O cómo está el asunto? Estuvimos más o menos como 4 años en San Diego. ¿4 años? Los 3. Ok. Estuvimos trabajando en ese despacho aproximadamente 3 años. Uh-huh. Y bueno, nos separamos del despacho hace 1 año, los uh-huh. 3. Y bueno, estábamos así como diciendo, o sea, nos regresamos los 3, nos dividimos, nos quedamos todos allá. Entonces, de alguna manera, bueno, yo me aventé a regresar a Puebla un tiempo, uh-huh. no sé por cuánto tiempo va a ser, uh-huh. pero y bueno, surgieron algunas oportunidades, como los de la universidad, empezar a dar clases, uh-huh. Algunos proyectos, entonces es lo que me tiene aquí ahorita. Okay, sí, o sea, 2 estamos en San Diego uh-huh. y él está aquí en Puebla. Okay, de hecho ya noté diferencias del timbre de voz. Sí, sí se nota como un acentito norteñón, así ya. Ya, sí. Ya se le pegó. Sí, sí se nota. Sí, sí se nota como medio Tex-Mex. Sí, sí, sí. Oigan, 2 cosas. Importantísimo lo de las condiciones de trabajo, definitivamente es un hecho. No es lo mismo generar una producción arquitectónica en un sistema que no sirve, como sí. como es el mexicano, y otro sistema que a lo mejor quiero pensar que las instituciones, cosas como aranceles, cosas como las mismas sí. prestaciones, calidad del trabajo, existen, ¿no? Y eso sí. es muy importante. Y me gusta resaltarlo, y hacer como casi un punto aparte o ponerle signos de admiración a eso, ¿no? Para que toda la gente que escuche o ustedes mismos que están fundando su oficina, pues también imitar o copiar esos mismos sistemas de trabajo, que a lo mejor eso es sí. más valioso que la misma producción arquitectónica, sí. ¿no? El respeto por los horarios, el respeto por simplemente producir y trabajar a tiempo a tus colaboradores, sí. ¿no? Uh-huh. Entonces se presta mucho que aquí en México es el arqui, ¿no? Y entre comillas, uh-huh. no, es que el arqui, sí, ¿no? Y hasta así suena sí, como no es peyorativo, ¿no? O sea, no es porque nos tengan que ver como algo demasiado alto, pero es nada más respeto a la profesión y... Sí. Y sobre todo, por ejemplo, la limpieza en la obra sí es muy importante, ¿no? La seguridad en la obra. O sea, hay anécdotas de platicar, o sea, de cosas que me digan de eso. Porque, por ejemplo, y también la otra, ya que estamos en el sí. tema obra, ¿cómo que arquitectura orgánica? O sea, yo me imaginé luego Javier como Senociaín, ¿así? Es muy diferente. Exacto, no. Porque a eso me refiero. Quiero que amplíen en el comentario, sí, mira, ¿no? De la producción arquitectónica. Sí, arquitectura... Arquitectura orgánica, digamos, allá en ese despacho era arquitectura orgánica, pero primero empezaban a hacer los muros curvos, todos curvos, y los techos un poquito inclinados. Ajá. Pero después terminaron haciendo, o sea, un muro que se volvía losa, salía del suelo, se volvía, es como si subiera, de repente algunas cosas parecían cucaracha. O sea, pero sí era demasiado, pues, el impulso, y ellos lo comparaban con las venas del cuerpo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, que a veces es como si va circulando y no puedes circular siempre de manera recta. O sea, no fluyes bien, tienes que hacer, o sea, tu cuerpo no está diseñado para estar así recto, topas con un muro, te vas a la derecha, después a la izquierda. Uh-huh, uh-huh. Querían que la circulación fuera más fluida, querían que tú pudieras percibir el espacio de manera más fluida también, o sea, que te sintieras parte del edificio. Uh-huh. Y empezaban a hacer obras de casas y algunos edificios que sí, o sea, tú los veías y sabías que iba a ser una casa, ¿no? Porque cada una debe tener como su propio... carácter. Su carácter. ¿Pero quién dice eso? ¿La oficina donde trabajan? ¿O es como una tendencia californiana? No, es para nada californiano, porque yo creo que era casi el único despacho que hacía ese tipo de cosas. Ah, ok. O sea, estaban en una oficina... Sí, aparte de otro arquitecto muy famoso que se llama Wallace Cunningham. Uh-huh. Creo que eran los únicos que hacían ese tipo de arquitectura. Okay. Entonces, de alguna manera, la gente que iba al despacho los buscaban por eso. Ya sabían. O sea, ya era un sello que tenían, ya okay. Iban buscándolo. ¿Sabes qué? Vamos a hacer esta casa, pero yo ya sé que me la van a hacer orgánica. No voy a tener la sorpresa ya vas después. A eso. Okay. O sea, y eran proyectos no tanto como se nos hacían. Son muy diferentes, ¿no? O sea, son proyectos residenciales como... súper lujoso. Porque sí, la mano de obra iba a costar el doble, todo iba a costar... Ajá, todo iba a costar el doble o el triple de hacerlo. Sí, entonces, sí. Este... complejo, ¿verdad? Sí, muy complejo desde hacer el proyecto hasta, no sé, hasta construirlo, ¿no? Uh-huh. Digo, de repente nos encontramos con que, el sistema constructivo en México y en Estados Unidos es diferente. Uh-huh. Pero si a eso le adicionas que tiene que ser aparte curva, entonces el sistema de allá va a cambiar, entonces sí era un poco como volver a entrar a la universidad, ¿no? O sea, desde que estás viendo... ya no son metros, sino son pulgadas y pies, ¿no? Ya son yardas, ya todo es diferente, ¿no? Y digo, los clientes no eran clientes... tenían proyectos desde una garage hasta una casa de... Si iban de 3 a 25 millones de dólares. O sea, si eran casas que donde el cliente podía pagar, digamos, esos caprichos también del arquitecto. Y sí, o sea, tenían mucha... En San Diego, cuando veías una casa, decías, ah, mira, esto es de CDI, porque, o sea, tiene esas curvas, tiene... ¿no? Sí. Y normalmente era para cuestiones residenciales, en fraccionamientos, o dónde hacían este tipo de obras. En La Joya tenían bastantes. Ajá. O sea, en La Joya o en Poway, había diferentes casas en Eastlake. Y pues, tenían la suerte de que la mayoría eran con vista al mar, sobre la colina. Entonces, Pacífico. Sí. Oye, ¿y cómo está el tema, por ejemplo, de la obra? Por ejemplo, platiquen eso de decir cómo está el tema de la seguridad de la obra, cómo se cierra todo, cómo son los trabajadores. Definitivamente hay puro albañil mexicano, cómo hay, están capacitados y tienen doctorado en arquitectura orgánica. ¿Cómo están esos asuntos? Bueno, todo comienza, desde antes, desde el sacar un permiso de construcción. Ajá. Es, yo creo que, 10 veces más difícil que sacar un permiso de construcción aquí en México. Ok. Y, esa es una parte, o sea, si aquí te tardas, a lo mejor... Yo me acuerdo que una vez saqué un permiso de construcción aquí en México. Uh-huh. Lo más que me tardé fue un mes de una casa. Sin mordida. Con corrección. Sin mordida, sí. Creo que tuve que regalar 3 arbolitos, algo así. Ajá, sí. Entonces, eso, si lo ves ya desde allá, es facilísimo. Entonces... allá lo que pasa es que entregas un proyecto, como una especie como de proyecto arquitectónico, te lo revisa la ciudad, que en este caso sería como el ayuntamiento, te lo regresa con, 100 correcciones, 200 correcciones de tu proyecto, lo rehaces el proyecto, de alguna manera como que lo arreglas para que funcione, y así, un permiso de construcción puede tardar, desde 3 meses hasta, hasta 1 año o 2 años de permisos. Sí, dependiendo de qué tan complejo sea, ¿no? O sea, ahí tienes que seguir el código de la ciudad, de California. Yo creo que California es de los estados que tiene el código más difícil porque se fijan en todo, ¿no? O sea, si ya vas a empezar la obra y tienes que excavar más de 4 pies y ya van a llamar al paleontólogo para que ver si no hay huesos de dinosaurio, o sea... Claro, todo y todo eso tiene que ver con el Gobernator, ¿o qué? No, no, ya está. Hace mucho tiempo. Bien, bien, bien. Hace rato Alex me dijo un corte, pero desapareció, entonces, bueno, seguimos. ¿Y qué onda con la mano obrera? Eso me sí. refería. Sí, es mucho yanqui, mucho de todos lados. Muchos mexicanos. El 90% es mexicano. Ajá. Sí, eso es, y eso es muy importante. Ajá. Eso no les costaba nada de trabajo a ustedes. No, claro que no. No, no, no. También hacen Día de la Cruz y coladito y ahí. No, Día de la Cruz. No, Día de la Cruz no hay. No, impónganlo, ¿no? Sí. No nos decían nada a los albañiles. Uy, qué hora mi arqui, ¿dónde está el colado? Eso es lo malo, que no había ni Día de la Cruz, ni había fiesta por el colado. Es muy diferente. Eso, eso me gusta porque, por ejemplo, platicarlo. De repente, hay varios asuntos como que tienen que ver con la arquitectura en diferentes lados. Y no me ha como tocado hasta cierto punto decir el yo me veo en una conferencia, en un congreso, no sé qué, y yo les digo, híjole, si también se supieran el que no nada más el Barragán y Pani tienen que ver con arquitectura mexicana, sino también hay como sí. aspectos culturales como muy potentes que están involucrados en el hacer arquitectura en México, que son todo eso, ¿no? Como puede ser el colado, sí. que si la fiesta. Sí. Que si la cruz, que si ya me entambaron mis chamacos porque se les alargó la fiesta. El clásico, ¿no? San Lunes de los albañiles. Sí, aquí. Me imagino que allá no pasa, ¿no? Aquí es una bronca, sí, ¿no? ¿no? Y no nada más es eso, cuando hablamos de que es que nos vamos a otro lado y es que los mexicanos en Europa, no, hijo, es que hay todas unas redes sí. culturales de infraestructura que también no permiten, ¿no? Como desarrollarse en otros aspectos, ¿no? Me imagino que no les ha tocado un San Lunes por allá. No, bueno, allá son... No, de repente sí falta, ¿no crees? Sí, que? Sí. Pero se justifican bien, bien. Sí, porque están enviando su dinero por electo. Sí, claro. No, tienen que juntar su dinero y todo. Pero nunca falta... Digo, no hay la Santa Cruz, no hay fiesta de colado, pero nunca faltan las cumbias toda claro, la mañana. Claro, sí. Toda la mañana cada quien con su radio, eso sí ya es de ley. Bien, bien. Alex, ¿qué onda? Ya me estoy siguiendo yo, ¿eh? Sí, ya vi. Ya está mañana. Estamos esperando al otro Alex para que ponga el corte que ya nos estaba diciendo, pero bueno. A ver, un poquito también en el método de trabajo. Ustedes me estaban enseñando su página. Digan cómo es su página para que después se puedan meter. Es www.crop.com. Crop es con K. Es crop.com, diagonal. Bueno, está en inglés, pero es BTA Design. Y es esto, es con BTA. Es con V. Bueno, V como Vargas Tejeda Arquitectos, BTA Design. Y es completo, es crop.com, diagonal, btadesign.com. Ok, bueno, pues aprovechamos este comercial para que se metan y nos vayamos al corte de una vez. Vámonos, gracias. Won't you take me there with you? Pues regresamos después de esta rolita. ¿Quién la puso, Pepe o Paco? Pepe. Pepe. A ver, Pepe, ¿por qué esta rola? ¿Qué onda? Bueno, pues es parte de lo mismo. O sea, cuando... De alguna manera, cuando empiezas a trabajar, tienes que tener como una canción que te haga como empezar bien el día. Entonces, esa era como mi canción antes. Que algo así, bueno, lo de empezar bien el día me recordó a Ariel Rojo, que ustedes me dijeron que ya habían escuchado el programa. Sí, ¿no? ¿Les sí. gustó? Sí, no, fue el primer programa que pues, grabado, lo escuché, pero primer programa que había escuchado. ¿En San Diego lo escuchaste? Sí, desde allá. Ah, mira, qué padre. Oigan, ahorita en el transcurso de escuchar esta canción, estábamos hablando de métodos de trabajo, pero también estábamos hablando de la importancia de cobrar tu tiempo, la importancia sí. de darle la importancia a tu trabajo. Platíquenos un poquito de esto. ¿Cómo era allá en San Diego? Sí, bueno, le decía aquí a Alejandro que... Hay un poco de diferencia en cuanto al respeto a tu profesión, ¿no? O sea, desde que tú llegas y ves a un cliente, ya te están, digamos, pagando hay un poco, por hora, hay mucho, ¿no? Bueno, sí, porque... sí, o sea, desde cuánto te van a pagar y respetas, o sea, cada hora que tú estás trabajando es cada hora que te van a pagar, tú la vas juntando y sabes que pues me debes 20, 30 horas y aquí está tu cuenta y te la pagan, o sea, no te están... Ni te regatean tanto, ni te dan el pago 4 o 5 meses después, o nunca. O sea, muy malas, sabes que ahí te va, te dame tu dirección, te mando un cheque y ahí está. O sea, no estás batallando tanto, como a lo mejor aquí sí, pasa. Sí, a veces el problema aquí en México es que creo que a veces tardas más en cobrar que en hacer los proyectos. Entonces, y eso me pasa mucho, por ejemplo, como en el tema un poco de visualización. A veces tardas 2, 3 semanas haciendo un proyecto, lo entregas y todo. Pero a lo mejor tardas otro mes en cobrar. Entonces, como que, como dijeran, ya no salen. Sí. O sea, ya no salen las cuentas. Exactamente. Ajá. En hacerles entender al cliente lo que cuesta el trabajo, ¿no? O sea, yo creo que desde ahí. Es que, ¿por qué cuesta eso? Y el puro diseño, arquitecto. ¿Y qué es el diseño? ¿Dibujitos? Así como cosas pintaditas. Sí, claro. Desde ahí ya empieza como... Y es que es un trabajo intelectual, ¿no? Ajá. O sea, no se trata nada más de hacer dibujitos, estás como pensando y sacando ideas y todo es como por el bien del cliente, ni siquiera es por tu bien, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera tienen que como sacarle partido a eso y tomarle en cuenta, o sea. Sí, clásico que dicen, ¿y por qué me cobras tanto por el puro dibujo? Uh-huh. Pero ya que acabaste la casa y ellos se topan con, no sé... con algo que no les gusta, dicen, no, es que el arquitecto, esto y el otro, o sea, pero por eso mismo, porque no te pagaron bien el proyecto, tú no le dedicaste el tiempo que debería hacer, y no es que no quieras dedicarle tiempo, sino que tú tienes que sobrevivir, entonces estás dedicando el tiempo a proyectos que sí te está dando dinero y... Claro, y también platiquen lo que decíamos ahorita antes de en el corte, de ya los primeros encuentros con el cliente, ¿no? Ya se está generando esa como activación de esos activos, ¿no? Monetarios, ¿no? Sí, sí, sí. Cada vez que ustedes, una entrevista con el cliente sale, ¿no? Es como asesorías, ustedes mismos. Sí, como doctor. Dijeron, como doctor, exactamente, ¿no? Sí, desde que llegas, o sea, tienes una cita, vas, y eso sí, tienes que llegar, no puede llegar 5 minutos tarde porque ya se ve mal. Claro. O sea, tienes que llegar exactamente a la hora o... Yo prefiero llegar media hora antes y andar nada más dando vueltas ahí, a tomarme 2, 3 cafés hasta que ya llegue el cliente y no hacerlo esperar, porque exacto. Ahí llegas 2 minutos tarde y ya tienes que estar hablando por teléfono, o sea, disculpándote, porque, pues ajá. Digo, la puntualidad siempre es... Y es algo que le estás cobrando a él, porque él respeta tu tiempo, tú respetas su tiempo, y él respeta lo que tú haces, y en esto de respetar lo que tú haces, es que tú desde que te vas a parar con él... Ya él ya sabe que tú le vas a cobrar. O sea, no nada es regalado porque, digo, es algo intelectual. Tú tardaste 4 o 5 años o más años haciendo maestría para que llegue alguien nada más hoy dando un dibujito y no salga nada, pues no. Oigan, y ya que están hablando ahorita, me recordé, también hablamos como de mecanismos de trabajo, filosofías de trabajo, y ahorita ustedes que tienen una oficina, ¿no? Puebla y no sé qué. Pero ahora, ¿cómo está el tema de papeleos y protocolos para que ustedes ejerzan allá, no? Porque me imagino que debe ser todo un tema, ¿no? Sí, de sí. No aplicar el examen de no sé qué para que tenga mi validación, bla, bla, bla, y ya pueda ser diseñar y yo cobrar como mexicano, como haber estudiado en la UPAE, pues, ¿no? Supongamos, ¿no? Que es el caso, sí. Y ya pueda ejercer de manera profesional en USA. ¿Cómo está ese tema? Para empezar, si tú estudiaste en México y quieres ejercer allá, Bueno, tienes que tener el permiso, ¿no?, para trabajar, pero aunque seas arquitecto en México, no te puedes llamar arquitecto. Okay. Ni las personas que estudiaron allá. Aunque hayas estudiado 5 años en Estados Unidos, no te puedes llamar arquitecto. Okay. Entonces, tienes que pasar un examen de la AIA. Ajá. Y bueno, parece que es un poco difícil. Sí. Es sí, caro es. Y lleva mucho tiempo. Y ok, ustedes me imagino que están en ese proceso, les están dando vueltas. Estamos dando estamos tratando de, pues, ya sabes, de llenar todos los requisitos para poder ejercer normalmente. Sí. Digo, porque en California hay muy pocos arquitectos porque todos terminan la carrera. Ajá. Pero se llaman diseñadores, no pueden poner el título de arquitectos. Ok. Y ponen, como nosotros tenemos ahorita, ¿no? O sea, por eso nos llamamos BTA Design. Ok. Porque tiene una responsabilidad legal y todo. O sea, entonces, o sea, puedes diseñar lo que tú quieras. Y siendo diseñador, puedes diseñar desde una silla hasta una casa. Entonces, y eso no es penado por nadie, ¿no? Entonces, de una manera, bueno, al menos por ahora, funcionamos así. Como, o sea, la limitante es que no pueden construir, supongamos. Sí, podemos construir lo que queramos. O sea, sí, lo único que no podemos hacer es firmar planos. Ah, ok. Es un poco como lo que pasa aquí con los DRO. Ah, ok. Entonces, lo único que lo que hacen muchos despachos, no sé si es muy legal o ilegal, el despacho diseña, bueno, como diseñadores, pueden hacer hasta los planos y todo. Okay. Lo único que hacen es que contratan a otra persona que les firme todos los planos. ¿Arquitecto? Para que puedan, ¿no? Sí, arquitecto. Y que tenga licencia. Licencia. Es la única diferencia. Ah, ok. Pues está agradable, ¿no? Sí, no, no, no, no. Tampoco es como una limitante tan fuerte. Es nada más aventarse el muro, y... Sí, perfecto, sí, perfecto. Sí, no vas a diseñar una casa y vas a tener aquí la policía al lado. Sí, sí, sí. Bueno, pues se nos está agotando el tiempo y tenemos muchos temas todavía. Sí. Platíquenos rápido, ¿qué onda con Plataforma Arquitectura? ¿Cómo llegó esa publicación ahí? Bueno, fue a partir, bueno, cuando regresé a México, obviamente, digo, entre buscando oportunidades y tratando de darnos a conocer y todo, en algún momento vi una página que se llamaba Arquitizer, que es muy buena. Es una especie, a mí se me hace como una especie de Facebook, un poco, bueno, mucho más serio. Facebook, un Facebook arquitectónico, mucho más serio. Facebook. Entre Facebook, Twitter, algo así, pero arquitectónico. Entonces, bueno, hice mi cuenta, o sea, como mi perfil. Está muy padre porque puedes hacer como conexiones entre arquitectos. O yo puedo decir, yo soy BTA Design y tengo a 3 personas que son como los principales. Y todos estamos como conectados. Entonces, lo que hice fue empezar a subir mis proyectos, obviamente todos de arquitectura, y de ahí, bueno, como casi por arte de magia, surgió todo, o sea, de ahí surgió lo de Plataforma Arquitectura, que, bueno, lo único que pasó es que me mandaron un correo diciéndome que necesitaban información para publicar. También surgió otro de uno que se llama Plusmood. Ajá, Plusmood es otra página. Es un poco más como de diseño, arquitectura y todo eso. Y así nos hemos estado dando a conocer poco a poco, casi en este año, ¿verdad? Sí, en este año, digo, hay como que cada página va agarrando de otra página, así, y de repente ya hay como 15 publicaciones en internet y así. Y de ahí mismo, de Arquitizer, salió lo del libro también, donde se va a publicar se llama Masterpieces Architecture and Design. Library Architecture and Design. Ya está listo, yo creo que va a estar en venta como a finales de octubre, por si lo quieren buscar, ahí la parte de la biblioteca Lupet ya aparece ahí como obra, o sea, si la quieren. Reconocida, ¿no? Sí. De hecho ya me dijeron ustedes en Amazon, y sí me metí y busqué, y sí, ya está en preventa, pre-order. Sí, es una editorial suiza, de repente de ahí, como Arquitizer es una página como muy, muy global, la cualquiera te puede agarrar y te puede descubrir ahí y dices, ¿sabes qué? Pues ven, o sea, te quiero publicar aquí, de este lado, del otro lado, y pues es más bien estar en el momento indicado y tener suerte y pues de ahí salió. Y es interesante tocar el tema porque, alterno a esto que ustedes me platicaron, Audi precisamente hace unos días me decía, que salió una publicación en, creo que en Facebook o en el, sí, ¿verdad? En Facebook sobre AT-103, donde ponían fotos, imágenes del proyecto Ave Fénix. Resultó que unas de esas fotos eran de un amigo nuestro, de Patrick, que también ya estuvo aquí en el programa, que es un excelente fotógrafo. Igual, o sea, alguien sacó del freak de Patrick estas imágenes, las colgó en la página de AT-103, y es un medio de difusión, ¿no? Muy importante, sí. Y de ahí seguramente pues vendrán más cosas. Y es importante tener como que este orden en internet. Yo veo ustedes la página que tienen ustedes, está padrísima. De hecho, ahorita vamos a platicar un poquito más de lo que ustedes tienen ahí. Sí. Para que visiten la página de ustedes, los chavos, se puedan como que ir imaginando lo que pueden ir haciendo y pues se vayan motivando, ¿no? Por ejemplo, me llamó mucho la atención, y también a ver si de eso me platicas un poquito más, Paco. Me platicabas de que hay por ahí ciertos mecenas, ciertos inversionistas. Y antes de que me platiques de ellos, lo que más me llamó la atención fue la presencia por medio de cameos en algunas presentaciones. El cameo es, para quien no esté muy muy familiarizado con el tema, es la aparición de cierto personaje en fragmentos, ¿no? O la imagen, y les platicaba a ustedes, ¿no? Como Alfred Hitchcock, ¿no? En sus películas de repente aparecía ahí como en el fondo caminando el cuate, ¿no? Y también bueno, hay varios cameos, no sé si pueda decirse cameo, pero en la Capilla Sixtina Miguel Ángel se retrata a sí mismo en la piel de un santo, ¿no? Ahí atormentado. Y bueno, aquí usted está bonito porque conceptualmente a veces nosotros ponemos a Le Corbusier ahí en una perspectiva, o a Mies ahí también en una perspectiva, pero en este caso aparecen los clientes, ¿no? Platícanos de tus clientes y de lo que estás haciendo, que tú estás ahí como diseñador asociado. Sí, de lo que platicas, digo, yo creo que es parte, desde que tú tienes un proyecto, o yo, si yo fuera un cliente, yo buscaría pues llenar esa parte del ego, ¿no? Que, o sea, yo tengo un cliente desde que el momento que contrato a un arquitecto, le pague o no le pague, como pasa, ¿no? Pero tú ya tienes el ego un poco levantado, ¿no? Y dices, no, pues yo tengo un arquitecto, me está haciendo una casa, pero también a la hora de representar, digo, el despacho también se dedica a hacer representación arquitectónica, impresión 3D, pero algunos clientes dicen, pero es que yo quiero estar en el rendering, ¿no? O sea, yo quiero aparecer ahí junto a mi proyecto, si hay 100 personas en el proyecto, yo quiero aparecer ahí con mi esposa, y yo quiero que el otro inversionista aparezca ahí atrás también. O sea, aunque nadie se va a dar cuenta más que ellos y sus amigos, pero es la parte bonita, digamos. Claro, de, cuando ellos compartan sus láminas entre cuates, ¿no? Sí. Ahí. Hasta chuscos, ¿eh? Sí, sí, sí, se ve bien. Oigan, otra vez, favorzote, repitan otra vez la dirección de la página. Si quieren, dila en inglés, si te es más fácil. O sea, es www.crop.com. Diagonal, BTA Design, pero es como BTA, como Vargas Tejeda Arquitectos, es con V. Perfecto. ¿Y la otra, la de Architizer, cómo era? La de Architizer, bueno, si se meten a Crop, a la de Crop. Ajá, ¿viene una liga ahí? Ahí viene una liga más o menos por arriba. Uh-huh. Dice Architizer, y viene también otro link, es diferente, pero se llama David Art. Uh-huh. Que ahí viene, no hemos platicado mucho sobre eso, pero viene esta parte como... Esa página sí me he metido, pero ya... Viene toda la parte como de visualización. Uh-huh. O sea, del despacho y, bueno, lo que hemos hecho Paco y yo durante mucho tiempo. Entre nuestras pasiones... Hobbies, caricaturas... Somos de como pasiones, o sea... Uh-huh. Hay dos cosas a las que nos dedicamos mucho, a la arquitectura y a la visualización. Uh-huh. Y eso siempre nos ha marcado mucho y muchas de las oportunidades que hemos tenido ha sido a partir de la visualización. Okay, esa sí es más amplia, ¿no? O sea, hablando de la de DeviantArt, ¿no? Ahí sí no es... Sí, es la arquitectura. Ajá. Architizer sí es nada más arquitectura. Sí, es nada más diseño, pero... Okay, ¿y qué software utilizan? Ya que están como muy muy clavados en esto de la... Sí, ¿qué les gusta? ¿Qué manejan? ¿O qué recomiendan para los chavos incluso? Para los proyectos, obviamente, bueno, hay que usar programas DIY. Uh-huh. Puede ser Revit, puede ser ArchiCAD, sentimos que, por ejemplo, AutoCAD, aunque lo utiliza a lo mejor el 80-90% de las personas, ajá, de los arquitectos, de alguna manera es un poco limitativo. Ok. Si utilizas un programa BIM, lo que haces es que como que empiezas a hacer un proyecto, pero lo empiezas a diversificar. Uh-huh. O sea, lo que mucho... Aquí, bueno, entra un poco de la parte como docente, uh-huh, uh-huh, que me ha tocado. Platicando un poco con la facultad, por ejemplo, de UPAEP, ajá, les decía, o sea, ¿por qué no? O sea, hasta donde yo sé, o sea, antes de salir de la universidad, ya sabíamos de programas como ArchiCAD. Uh-huh. Entonces, llego después de 6 años, ¿sí? 5 o 6 años, y aún todavía no empiezan a utilizar programas VIA. Entonces, uh-huh, sí, a veces me pregunto por qué. Entonces, la respuesta a eso siempre es, y siempre es así de... Bueno, lo que pasa es que cuando salgan de la universidad y quieran entrar, por ejemplo, a un despacho, uh-huh, pues obviamente vas a decir, no, pues soy ArchiCAD, pero ellos van a decir, no, pues todos utilizamos AutoCAD. MicroStation. Pero sí, una recomendación es que si quieren salir al mundo, si quieren estar contratados en alguna parte, en España, uh-huh, en Suiza, en cualquier lado de Estados Unidos, ajá, tienen que aprender Revit, porque Revit es el programa que ahorita, o sea, ya están empezando a utilizar en todas partes. Ok, es de la misma comunidad de Autodesk, ¿no? Sí, de Autodesk. Sí. Es una combinación entre el 3D y el ArchiCAD y el AutoCAD. Sí, sí, es bueno que digan todo eso, porque, por ejemplo, luego si no tienes ese tipo de experiencias, vaya, si no te lo dice nadie, pues luego te llega, uh-huh, la información, pero vaya, años después. Sí. Y también esto que pregunto, igual tiene que ver con los procesos, tanto de, sí, diseño y de trabajo. Por ejemplo, ahí les va, por ejemplo, les cuento rápido la experiencia de cómo conocí el Revit, ¿no? Seguro la doble A en Londres o sí, lo que quieran, seguro sí les preocupa y tienen esa como inquietud de que sus estudiantes dominen el software, porque también tiene que ver con formas orgánicas, sí, o redes o grids muy complejos, ¿no? Entonces sí, sí hay como tipos de software que te ayuden como a facilitar el pensamiento de eso. O sea, yo no me veo a alguien y ponle extrude, ¿no? En un lenguaje. Y luego no funciona, y luego no cerraste bien el polígono. Exacto, y ya no funciona. Exacto. Es que los arquitectos tienen que preocuparse más por diseñar que por dibujar. Exacto. Eso sí es de ley. O sea, sí, los programas VIA, ArchiCAD y Revit es lo que hacen. Tú estás dibujando todos los muros que tú necesitas, uh-huh, y estás colocando ventanas que son parte de librerías, y ya cuando estás modificando una ventana ya se modificó en panchada, en corte, en planta, en todo. O sea, exacto, ya no tienes que dedicar días y días y días nada más a dibujar cuando lo puedes hacer nada más en un solo día, en un solo rato, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es lo importante. Estás diseñando, lo estás viendo en 3D, lo estás... El modelo que tú tienes de una vez lo estás importando para hacer el 3D, lo estás haciendo para impresión 3D, maqueta, o sea, todo. Yo joven, que lo está diciendo gente que ha usado hasta sus límites AutoCAD y 3D. O sea, ustedes aprendieron eso, ¿no? Sí, sí. Digo, en la universidad fue lo que les dieron. Fue lo que hicimos, pero lo importante... De hecho, yo soy profesor de CAD. Tú eres profesor de CAD. Sí. Y le estás tratando también de meter, supongo, a tus alumnos, claro, esta visión. Claro, o sea, esta dentro del programa estoy tratando de que por lo menos, no sé, por lo menos un 25% de lo que vayamos a ver en el curso tenga que ver un poco como de VIM, programas VIM. En este caso sería Revit. Y de alguna manera como que meterle la cosquillita, o sea, de que hay algo aparte de ese tipo de programas, que en realidad son 2D. Sí, importante que lo chequen, ¿eh? Si es en serio, si es en serio. A raíz de la plática que estaba teniendo con ellos el día viernes en un cafecito, yo lo vi muy claro. Yo hasta le pregunté a Paco, oye Paco, platícame eso de las impresiones 3D, ¿qué es? Y dice, bueno, pues imagínate una máquina tamaño refrigerador con un, sí, polvo ahí como medio extraño y un aglutinante. Sí. Metes el modelo y entonces la máquina empieza a trabajar por capitas, empieza a echar como cositas y empieza a emerger literalmente un modelo. Sí, no, lo va levantando, o sea, tú... generalmente te tardas, no sé, en una maqueta profesional, no 2 días, te tardas 3 días, una semana para que te quede exacto y se te rompa, ¿no? pero con una impresora 3D, tú agarras, la pones y en 5 horas, uh-huh, te fuiste a dormir, te levantaste y ya está. Uh-huh. ¿Qué es lo que es lo que estábamos, sí, hablando de procesos de diseño? O sea, imagínense ustedes tener la entrega o tener aquí el programa, ya grabado en USB, toda la serie de planos, el modelito tridimensional, y tú me decías, ¿no? Lo mandas a impresión, lo mandas, sí, a la impresora 3D, y entonces ¿sabes? Tienes tu maqueta padrísima, y ya, no te estás preocupando, y adiós Polo, ¿no? Aquí nuestro buen amigo, que hace maquetas aquí en la universidad, yo le dije, oye, ¿cómo cuánto cuesta mandar a hacer una de esas para la tesis? Yo mando a hacer una de esas, está sí, padrísimo. Digo, si hay una recomendación que yo puedo hacer a todos es que no se queden con AutoCAD. AutoCAD es bueno para que te den trabajo y no te van a pagar, no tan bien. Yo les recomiendo que utilicen los Revit o ArchiCAD, porque, digo, son programas que ya te van a generar la documentación que tú necesitas, todos los planos, y ya tienes el modelo. Y el modelo, tú rápido te vas al 3D Max, haces el render, y te vas a la impresora 3D, hasta que es tu maqueta, y ya, estás listo. Que aquí los chavos no les dan comisión de ArchiCAD, ni de Revit, ni nada, o sea, es recomendación total y enteramente profesional. No somos parte del... Sí, llevamos casi, bueno, más de 4 años usando ArchiCAD, y créeme que después de 2-3 meses de utilizar ArchiCAD, nunca regresamos a AutoCAD. O sea, más que para, por ejemplo, entregar planos a algunas ingenieras o algo así, fue todo lo que hacíamos. Por ejemplo, de ArchiCAD pasábamos, de alguna manera exportábamos planos a AutoCAD para empezar a repartir a ingenieros, y era todo. No, nunca regresamos a AutoCAD. Pues ya ahí quedaron las sabias palabras de los gemelos. Sí tomen en cuenta todo lo que ellos han dicho. La verdad es que es muy interesante, muy importante que alguien se los diga, porque, digo, eso no lo aprenden en la universidad, lo van aprendiendo ya una vez que vamos saliendo o que ya vamos trabajando. Eso que están diciendo ahorita lo aprende uno ya fuera. Ya se nos quemó el tiempo del programa, quedaron muchas cosas en el tintero. Los proyectos que estás haciendo con estos mecenazgos, estos proyectos impresionantes, sí, de millones de dólares. Quedaron también pendientes un proyecto que ustedes estaban haciendo que me interesó mucho. De hecho, hasta traje un libro que se llama 13 casas malditas y sitios en Puebla, que lo hace un historiador. Y ustedes también me enseñaron un proyecto que hicieron con una historiadora. Sí. Creo que hay por ahí una beca Conacyt. Muy interesante, de una casa aquí en Puebla que fue manicomio, y ustedes hicieron todo el recorrido bien interesante, ¿no? Tipo, sí, ahí como la videojuego. De videojuego. Ándale. Entonces, realmente, muchos temas quedan aquí en la mesa. Ojalá y un día nos puedan acompañar otra vez. No sé, cuando Paco regrese, sí, o de vuelta, porque ya te vas, ¿no? No sé qué día. Sí, ya en una semana ya. No, no te nos vas. Y también Pepe, pues siguiendo con la experiencia profesional. Y pues la siguiente canción, nada más mándala y la escucharemos después. Bueno, pues sí, es de Café del Mar, se llama Piña Colada. Ok, bueno, espero que les guste. Ya vamos despidiendo este programa. Gracias, Alex, en los controles. Mi Audi, ¿algo para cerrar? No, pues gracias aquí a los arquitectos Tex-Mex. No, muchas gracias en serio por compartir todas sus experiencias, que la absorban los chavos que también se quieren ir a desempeñar, aunque sea un intercambio, ¿no? En Estados Unidos. Sí, servicio y todo. Exactamente, y pónganse en contacto con ellos, ¿no? Si alguien está en San Diego, lo que sea, pues igual sí, se echan un fonazo, claro, les dan el tour de Louis Kahn y ya están del otro lado, ¿no? Sí. Gracias, en serio, a todos por escucharnos. Descargan el programa arquitecturaiberopuebla.blogspot.com. En un futuro lo estarán escuchando, señores. Así que gracias, Alex, en los controles, y nos escuchamos el siguiente programa. Bye, bye. La Universidad Iberoamericana Puebla presentó Modulor. Thank you.